entenderla, boludo. La tenemos que guionar para entenderla. Algo va a pasar, en media hora toca mi pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, tú. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33, mano. ¿Por qué estás en la marcha? Porque estoy a favor de la legalización del aborto. ¿Querés dar tu nombre? Martina, me llamo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Pipi y soy de Colectivo Al Margen. ¿Por qué estás a favor de la legalización del aborto? Es una lucha histórica de las mujeres que queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Peleamos por nosotras, por las que ya no están y por las que vendrán. Mi nombre es Isadora. Mi nombre es Clara. ¿Y por qué están a favor de la legalización del aborto? Por mi parte creo que es lo mejor, lo más sano y lo más seguro. Abortos van a seguir habiendo siempre y lo que tenemos que tratar de hacer es salvar a las chicas en esta condición, ¿no? Donde exponen sus vidas, donde pueden llegar a pasarla muy mal y por ahí seguir adelante con un embarazo no deseado, no buscado, no querido, y eso te marca para toda la vida. ¿Y vos? Bueno, yo creo que es muy importante que se legalice el aborto porque no somos muy conscientes como sociedad de que se mueren muchas mujeres por abortos clandestinos y es importante que esto deje de pasar, que las mujeres podamos empoderarnos y tomar la decisión sobre nuestros cuerpos y no es que si se legalice el día de mañana vamos a ir todas a abortar, sino que lo que se plantea es que nosotras podamos tomar la decisión de si queremos o no tener un hijo, entonces me parece que es fundamental que esta lucha se siga haciendo como en otros países, que ya sea legalizado y que gracias a ellas tenemos el apoyo y que se siga dando la lucha para dar el ejemplo en otros países de Latinoamérica para que el aborto sea legal y no se mueran más mujeres por abortos clandestinos. Lo que creo también es que no con esta ley van a haber más abortos, sino al contrario, va a haber más conciencia y vamos a cuidar más a nuestras chicas y a nuestras mujeres de nuestro país. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. ¿Estás a favor del aborto legal? Sí. ¿Y por qué? Creo que la mujer tiene que tener el derecho y la libertad de poder elegir sobre sus cuerpos y nada más que eso. Por eso creo que tiene que ser ley, que tiene que ser legal, seguro y gratuito. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Julia. ¿Y por qué estás a favor de la legalización del aborto? Creo que todas las mujeres tenemos que tener el derecho a elegir. Sí, a elegir si sí o si no. Y porque el aborto clandestino es la fuente de mortalidad de las mujeres. Entonces el Estado tiene que estar presente ahí a defender la vida de las personas. Y el que no quiere abortar, que no aborte. Y la que quiere abortar, que aborte con seguridad, con salud y de una forma contenida por el Estado. Y también, obviamente, todo el tema de los anticonceptivos, hacer mucha educación sexual y tener aborto legal. Ya, aborto legal, que sea ley, que sea ley. Hicimos esta cobertura periodística para 33 Humanos. Las chicas de la columna de género de Tsunami de Locura. Malén. Amaral. Mora. Amparo. Agua. Tarsila. Tsunami de Locura. El programa de sexto grado de la escuela 324 Villa Los Coihues. Muy, muy, muy, pero muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? Yo creo que me he confundido en el día de hoy de programa de radio, o algo está pasando. No, no, no se ha confundido, estamos aquí en 33 de mano, pasa que vio cómo es, tenemos pequeños mobileros que están aportando material a este programa y que son, en realidad a lo largo del año van a entregar contenido. Los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 324 de Villa Los Coihues, que tienen un taller de radio, ya es el quinto año este, y en este caso hay una de las columnas del programa que hacen semanalmente, a partir desde las vacaciones de invierno, es una columna de género y de mujeres famosas o importantes de la historia. Más importante que famosa, me corrigieron el otro día. Ah, muy bien. Y dentro de las primeras coberturas que empezaron a hacer, estuvieron esta semana en el Centro Cívico las chicas haciendo justamente una cobertura y preguntando por qué estaba las que asistieron y los que asistieron a las jornadas en la noche previa a la votación por la ley de aborto seguro, libre y gratuito. Uh-huh. Así es que ya ha escuchado nuestra audiencia en este programa número 131 de 33 de Mano. Vamos a ir escuchando el trabajo de los y las estudiantes de la escuela primaria de Los Coihues. Hoy van a poder escuchar alguna otra cosita más. Nosotros estamos hasta las 20 en FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera. Están el resto del equipo, Javier y Julia, con nosotros. Y los invitamos a que nos escuchen y a que nos manden algún comentario, ¿no? Digamos las frecuencias, estamos en el 98.1 del dial, si nos estás escuchando desde el viejo aparato de radio de tu casa o del estéreo de tu auto, o si no, nos podés escuchar online en la página fmdelbarrio.caster.fm. También tenemos un teléfono si te querés comunicar mientras este programa está en vivo, es decir, los viernes de 6 a 8 de la tarde. Es el 154-20-2511. Lo repetimos, 154-20-2511. Y como arrancábamos escuchando este pequeño resumen y aporte del día de la marcha, hubo diferentes actividades antes del debate y la votación en la Cámara de Senadores por el proyecto de ley de despenalización del aborto. Y vamos a escuchar ahora uno de los testimonios que hemos recogido el día en que se realizó la radio abierta en nuestra localidad. Como personal de salud que acompañamos a las personas y su grupo familiar en la realización de la interrupción legal del embarazo, expresamos nuestra preocupación ante los argumentos planteados públicamente por la senadora en relación a su postura por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En Río Negro venimos sostenidamente trabajando en la elaboración, implementación y cumplimiento efectivo de un protocolo local en marco de la ley provincial 4796 y oportunamente reglamentada. Partiendo de la base que el aborto es un problema de salud pública, se ha ido dando una respuesta a esta problemática con la participación y compromiso de diferentes compañeros del ámbito de salud, que en algunos casos, a pesar de una posición personal, han priorizado el derecho de autonomía de la persona, dando respuesta ante el pedido de interrupción. Resaltamos que es un problema de salud pública y, por lo tanto, un tema de efectivización de derechos humanos. No se puede desconocer los avances y demandas que la sociedad nos está pidiendo. No podemos ser cómplices y hacer caso omiso a las declaraciones de la senadora, banalizándolo como una moda o que la gente humilde o la gente pobre no aborta. Invitamos a la senadora a que reflexione sobre su cambio de postura y que esté a la altura de las circunstancias, como también conocer más en profundidad qué pasa en el sistema de salud en relación a las diferentes causales. Entendemos que la prohibición lleva a prácticas clandestinas y a sostener una inequidad social. Apoyar la ley de despenalización y legalización del aborto es una decisión de política pública y sanitaria basada en argumentos altamente debatidos en diferentes espacios, donde no deben primar las creencias individuales o la lectura de la vida privada sobre los hechos. Voces al margen. Escuchábamos a Bomba Estéreo con el tema Fuego. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y a lo largo de este 33 de mano número 131, como en tantos otros programas, vamos a estar siguiendo diferentes actividades que tienen que ver con los medios regionales, con los medios comunitarios en toda nuestra región y en el país. Porque se viene, en este caso, lo que queremos comunicarte en este segmento del programa, que se viene un nuevo encuentro organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya es el encuentro número 15. El encuentro, el primero que se hizo hace ya muchos años, del que hemos comentado aquí en otras temporadas de 33 de mano, el primero de los encuentros se hizo en Neuquén, que fue donde nació la red de medios, y en este caso el 15º encuentro se va a estar realizando en Salta. Temáticas a tratar, un poco todos los años se viene reelaborando los contenidos también de esta organización de medios comunitarios que es la Red Nacional de Medios, y en este caso para el encuentro que tienen programado y que ya se viene, va a ser el 17, 18 y 19 de agosto, como te decía, en Salta. Los temas a desarrollarse van a girar en torno a la formación, talleres de intercambio, mesas de debate, paneles y también la actualización de diferentes temas que se vienen desarrollando, como ser, por ejemplo, talleres de, ayúdeme con esta palabra porque si no la pifio, estoy bárbaro, desmanicomialización de la comunicación, cooperativismo en medios comunitarios alternativos y populares, software libre para radios libres, alguna de las mesas, también va a haber mesas de fotoperiodismo, no va a estar exenta una fiesta en el último de los días, también va a haber un conversatorio con medios campesinos, indígenas y territorios de conflicto, comunicación con perspectiva de género y también periodismo económico, un tema que a los medios muchas veces nos cuesta hacer pie fuerte, si no es que tenemos un especialista. Por suerte, en el equipo del colectivo Al Margen tenemos gente especializada en economía, porque si no, lo único que hacemos es recorrer planilla y tratar de entender de qué se tratan todos esos números que aparecen a diario. Entonces, si tenés ganas de participar de este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, el encuentro va a ser en Salta, como te decía, 17, 18 y 19 de agosto, así que seguramente vamos a estar haciendo alguna nota sobre todo con las conclusiones que surjan de este encuentro. Sí, son importantes estos encuentros porque marcan un norte político a muchas organizaciones comunitarias relacionadas a la comunicación, pero también a muchas organizaciones sociales que entienden la comunicación como una forma de transformación social. Y además, la red esta de medios es muy vieja y ya tiene una construcción hecha sumamente interesante. Y aportando un poco más a lo que estaba diciendo Fabián de medios comunitarios, queremos contarles que por medio de nuestro equipo de comunicación, nuestra compañera Ayelen ha podido entrevistar a un integrante de Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, asociación a la que pertenece la revista Al Margen. Estuvo charlando con Lucas Pedula, él es el vicepresidente de Aresia en la actualidad, pero también integra la cooperativa de trabajo de comunicación, el colectivo La Vaca, que edita la revista MU. Y Aresia se ha dedicado en este último tiempo, en estos meses de este 2018, a realizar un relevamiento de la situación de las revistas culturales e independientes aquí en Argentina, que, como ustedes ya podrán imaginarse, no es para nada feliz esta situación, ¿no? Sobre todo con aumentos importantes en Buenos Aires, en los servicios. Muchas organizaciones independientes se han visto colapsadas. Además, Aresia impulsa desde hace mucho tiempo la ley de fomento para los medios culturales independientes. A partir de esto que estamos contando, Lucas Pedula, del periódico MU, nos va a contar cuál es este panorama crítico y además cuáles son las propuestas que proponen desde Aresia, desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de aquí de Argentina. Vamos a escuchar a Lucas Pedula. Voces al margen. Entonces, bueno, lo armamos con Daniel Badenes, que es el editor de La Poesía y uno de los autores también del censo anual de Aresia, que armamos en base a algunas preguntas del censo. Dijimos, bueno, vayamos a algunas preguntas clave, sobre todo el precio de tapa por ejemplar, preguntemos por el tema tarifas, preguntemos por el tema de la tirada, si tuvieron que dejar algún canal de distribución. Vayamos a preguntas bien concretas, sobre todo para poder establecer algunas variables que puedan compararse con los datos del censo. En dos días respondieron unos 30 editores, o sea que había una necesidad, que también lo veíamos igual manifestándose en las reuniones de Aresia, sobre todo este año, y sabíamos por el boca a boca que había algunas publicaciones que se les estaba complicando mucho editar, sobre todo en formato papel. Ver las cifras es un poco impactante, porque ves que tenés casi un 15% de publicaciones que no pudieron editar un solo número en lo que va del año. Una de ellas es Maten al Mensajero. Gran parte de las publicaciones tuvieron que reducir su tirada, lo cual repercutió también en la calidad de la revista. Tenés publicaciones que tenían 60 páginas y pasaron a editar 40, 44. A todo eso le tenés que sumar que 6 de cada 10 revistas sufrieron como un aumento en el gas, luz y agua, con un promedio estándar más o menos del 44% en cuanto al servicio. Son todas cosas que se acumulan y que y además impactan los costos de producción, los costos de estructura de las publicaciones, y que termina redundando en que hay muchos medios que están con la lengua afuera realmente en este momento. Pondieron muchas digitales, muchas de las que eran impresas dijeron, dejamos de editar, nos pasamos al papel. Hubo un caso con el que abrimos el informe, que es una revista que se llama Extrañas Noches, que decía, si yo tengo que trasladar todo incremento de costos a la publicación, tengo una revista que es casi elitista, digamos. Claro. Que siempre decimos, el costo de la crisis la pagan los trabajadores, bueno, acá no puedo pagar, derivar el costo de la crisis a mis lectores y a mis lectores, que son los que nos terminan sosteniendo. Lo que estamos viendo es que dejan directamente el impreso, que es como la posibilidad de algo palpable, viste, de estar en los kioscos de diarios o de un contacto más directo con tu lector y lectora. Claro. Por la crisis, viste, por esta imposibilidad de seguirlo editando. La ley de fomento es clave, porque sería la posibilidad de generar como un andamiaje legal y jurídico que pueda establecer una serie de políticas públicas para no solamente el sostenimiento de las publicaciones que ya están, sino para la promoción de nuevas revistas. Otro de los puntos era el tema de la democratización de la pauta pública, porque vos ves, digamos, de la torta publicitaria, la catarata de plata que se llevan los grandes medios concentrados. Digamos, estás hablando de un país en el que están echando 357 familias a la calle y el mismo día el gobierno anuncia la fusión de Clarín con Telecom. Digamos, estamos en ese contexto. Entonces, desde un lugar estamos planteando algo que desde el otro lado te responde desde una matrix media virtual y concentrada de lo que significa este momento. Pero básicamente lo que estamos pidiendo es que la agencia recibe una porción muy chica de la pauta, de toda esa torta, y la recibimos en carácter de pauta compensatoria, onda, claro, al término de casi de reparación. La pauta es un derecho, y si bien hay un montón de publicaciones que por su propia línea editorial, política, como quieras llamarla, deciden, nosotros no queremos disputar pauta oficial, y está perfecto, pero sí hay que reconocerla como un derecho, y como eso, siempre lo que planteamos a los funcionarios, estás adelante de publicaciones que tienen 12, 15, 20, 30 años de trayectoria, que vivieron sin que vos le des un mango. Pedimos un poco más de equidad en términos de un derecho que es para todos, para todas las publicaciones. Si uno ve cómo se construye jurisprudencia, políticas públicas en este país, no hay otra manera que no sea con un estado de movilización del sector que le esté demandando. Falencia representa, entre las 200, más de 200 revistas que hay, un universo de 1.500 trabajadores y trabajadoras, que realmente muchas de nosotras vivimos de esto en nuestra vida, se nos va la vida haciendo esto, y solamente teniendo una conversación bonita con el Estado no llegas a absolutamente nada. Entonces, los puntos son claros, el Estado sabe cuál es la situación de las revistas, lo que realmente hay que hacer es no dejar de demandar cada uno de estos puntos para que te escuchen al menos y que realmente se encarguen. Gran parte de los conflictos del gremio de prensa cubiertos por nuestros medios también. Entonces también te encontrás cara a cara con esos colegas en la calle, y había como un montón de prejuicios de años atrás que de a poco van quedando claros a la luz de esto, de encontrarnos en los mismos lugares. Creo que la clave está en realmente hay una, nosotros lo notábamos, que hay una demanda y una posibilidad de acción por parte de editores y editoras que la están pasando mal y necesitan respuestas también concretas. Lo notamos con el informe de que cuando lanzamos las preguntas a los dos días ya había casi había la mitad de los que terminaron contestando el informe pasó en el primer fin de semana que lo largamos. Parece que es un momento para empezar a salir a la calle y hacer visible nuestros propios reclamos, nuestras propias demandas, más allá de comunicados, más allá de reuniones. Me parece que las discusiones tendrían que ir más hacia ese lado. Otras publicaciones que por algo siguen sosteniendo el impreso a 20, 25 años de salir. Voces al margen. Pa' volar en panadero, impulsados por el viento como un velero. Yo no te miento, esto es verdadero. Tú vas haciendo música con tu pandero, mientras yo te sigo con mi sonajero. Todo el día tocando, no puedo parar. Siempre me enamoro cuando te escucho cantar. No hace falta letra ni tampoco pensar. Como un pájaro libre nos ponemos a improvisar. Todo el día tocando, no puedo parar. Siempre me enamoro cuando te escucho cantar. No hace falta letra ni tampoco pensar. Como un pájaro libre nos ponemos a improvisar. nos ponemos. La primavera y todas sus flores viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. La primavera y todas sus flores viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. En este momento mi cuerpo se desliza, va impulsado por una suave brisa. Me siento liviano como una pluma y sin razón alguna me muero de risa. Contigo quiero estar todo el día enredado como el azar en un juego de dados, haciendo piruletes, pintando melodías de flauta, violín y clarinete. Toma mi mano que nos vamos a pasear, por encima de las nubes nos ponemos a caminar, dando vueltas y dando tumbos. Te invito a recorrer mi mundo. Toma mi mano que nos vamos a pasear, y por encima de las nubes nos ponemos a caminar, dando vueltas y dando tumbos. Te invito a recorrer mi mundo. ¡Uepa! Escuchamos a Alerta Pachuca con el tema Masaje. Si quiere hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.gob.argentina.vacamuerta.ar/argentina.gob.ar. Cambia el foco. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Nos vamos ahora hasta Buenos Aires en este 33 de mano 131, porque te decíamos hace un par de bloques que vamos a estar siguiendo también en este programa un tema que nos interesa muchísimo por ser parte también de diferentes redes de comunicación, que es la actualidad de los medios comunitarios. Y en el caso de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, a diferentes medios, a diferentes organizaciones que tienen que ver con los medios comunitarios, lo vienen cascoteando desde, por lo menos desde hace varios años, y curiosamente ha recrudecido este cascoteo a partir de, bueno, por un lado, el recorte a la implementada ley de medios, que todavía sigue vigente, pero nadie sabe qué es lo que sigue vigente de la ley en realidad. Y por otro lado, diferentes recortes económicos que intentan implementar como para terminar de castigarlos desde un aspecto que en este momento es fuertísimo, como es el tema de económico a la hora de pagar los servicios. Estamos comunicados en este momento con Fernando Tevele, él es integrante de la radio La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allí? Bien, muy bien. Viendo estas... ¿Cómo? Son buenas las 33, digo. Sí, sí, son buenas las 33, por eso el nombre. En su momento el nombre, te contamos, tenía que ver con algo que era también de la ley, que era este 33% para las organizaciones sociales y los medios comunitarios. Claro. Hace un par de años no teníamos que explicarlo, pero ahora hay que explicarlo cada vez más esto. Ahora hay que volver a explicarlo. Sí, con lo que tiene que ver con el motivo principal de nuestra llamada, porque nosotros lo que decimos desde aquí, desde el interior del país, es que las diferentes olas que arrancan en Ciudad de Buenos Aires, tarde o temprano, traen un rebote o acrecientan este tsunami para el lado del interior. Entonces... Claro. Explícanos en principio, como para escucharlo de tus palabras, ¿qué es este registro de medios vecinales? En realidad, el registro es una buena política de Estado que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, una ley, la 2587, que se sancionó en el año 2006 y que venía a darle fuerza de ley, le dio fuerza de ley a una ordenanza municipal que existía con anterioridad, que lo que hace es regular el acceso a la pauta publicitaria para los medios vecinales, los medios barriales, entre los que estamos los comunitarios, ¿no? Así que todo parte de una buena política de Estado que nos hace acceder a la pauta. Es la única

de comunicación con Máximo Marcheschi, nos dijo que no tenía tiempo. Ayer nos respondieron que sí, que quizás el lunes, que quizás el martes, cuando se enteraron, esto cambió cuando se enteraron de que el miércoles íbamos a estar allí, ¿no? Así que bueno, iremos por supuesto a la reunión, cuando sea, ya no será el lunes porque no nos la confirmaron hoy, será el martes, iremos, nos presentaremos y les pediremos que vuelvan atrás con estas sanciones que son absurdas. En 33 de mano, estamos hablando con Fernando Tevele, integrante de la radio La Retaguardia. Fernando, estábamos también hojeando ahí la programación de La Retaguardia como para tener un poco de información más claro acerca de los contenidos que ustedes difunden, y hace un rato en este programa hablábamos del encuentro nacional de la red de medios que se va a dar ahora el próximo fin de semana, no este sino el que viene. Específicamente con este tipo de encuentros, ¿a qué le sirve a una radio como La Retaguardia, que ya tiene una larga trayectoria, seguir participando de estos espacios? Mira, nosotros integramos la Red Nacional de Medios Alternativos desde el año 2010. Primero déjame decirte que dentro de los sancionados hay radios comunitarias de todas las redes, de AMARC, de Farco, no solo de la red. Nosotros participamos de la red desde el año 2010 y en particular nos parece que la Red Nacional de Medios Alternativos tiene dos cosas que para nosotros, como colectivo, nos resultan las más valiosas. Primero, la producción de contenidos de manera conjunta. Nosotros producimos un programa cotidiano de 10 a 12, que se llama Redando las Mañanas, que lo hacemos todas las mañanas de una radio distinta del país. Somos 7 radios, o sea, lo pasamos todos, pero por ende a nosotros nos toca los jueves, los lunes se hace desde Catamarca, los miércoles desde Jujuy, porque compartimos agenda, pero tenemos maneras de decir distintas y eso se refleja en el Redondo de las Mañanas. Tenemos un panorama informativo de media hora y después lo otro que a nosotros nos encanta cuando llega todos los años esta altura del fin de semana largo de agosto, que muchos se van de vacaciones, nosotros nos vamos a donde sea que nos convoque el encuentro de la RNMA, porque es un espacio para conocerse con otros y otras de otras regiones, para seguir formándonos, para aprender y para poder trasladar esos aprendizajes que hemos tenido. Y este año va a ser en Catamarca, además San Fernando del Valle de Catamarca, donde nos va a recibir FM Estación Sur y nos gusta, así que vamos a estar ahí. Ojalá puedan estar ustedes también. Sabemos que las distancias son a veces difíciles de superar en lo económico. Sí, sí, son horas marcador, se llama, desde Bariloche hasta Catamarca. ¿Cuántos marcadores te tenés que llevar cuando te bajás del micro? Fernando, una que te queríamos ahí antes de cerrar. Estamos en una semana también en que fue la votación ahí en el Senado por el aborto legal, seguro y gratuito, y también una noticia que tiene que ver específicamente con los medios comunitarios, que fue esta negativa al acceso a la cobertura a los medios comunitarios, ¿no? ¿Ustedes qué estuvieron haciendo para este 8 de agosto? ¿Cómo lo cubrieron? En principio nosotros fuimos uno de los medios a los que nos respondieron que no tenían más lugar y que los argumentos fueron discriminatorios claramente, pero bueno, nosotros, nuestro lugar está en la calle, queríamos estar ahí adentro y estuvimos de todas maneras a través de Nora Cortiñas, con quien compartimos todos los jueves la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que desde la Retaguardia acompañamos, así que estuvimos de la mejor manera que podíamos estar adentro, que era con Nora representándonos y charlando con ella. Nosotros hicimos, como ya habíamos hecho en Diputados, una vigilia radial comunitaria. Diputados, comenzamos a las 10 de la noche y terminamos cuando se votó a las 9 y media de la mañana, y sin parar, no solo nosotros sino con un montón de medios comunitarios, se armó una cadena impresionante, y estas cosas que pasan, ¿no? Que todavía nos falta conocernos más para sumar a más medios, ¿no? Y como ustedes, y esta vez en el Senado arrancamos a las 19 y terminamos a las 3 y media cuando se votó lamentablemente en el Senado Saurio. Claro. Así que eso hicimos lo que sabemos hacer, comunicación comunitaria alternativa y popular, con otros, muy pocas veces solos, siempre acompañados por otros colectivos. En este caso estuvimos con Radio Presente, con FM La Caterva, con Radio Zona Libre, que es la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, con quien compartimos Camino Cotidiano, y después se plegaron un montón de radios de todo el país para abrirnos sus aires tan prestigiosos y necesarios. Fernando, te queremos agradecer y antes de despedirte, repetinos entonces el horario de la presentación para poder seguirlo y más allá de esto, de estas noticias, el motivo principal, repetinos dónde podemos escuchar a La Retaguardia, así pispeamos los contenidos. Dale, miércoles 11 horas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vamos a estar, seguramente lo van a poder seguir a través de todos nuestros medios. En nuestro caso, busquen el Facebook Live de La Retaguardia, seguramente vamos a estar transmitiendo ahí. Y bueno, a nosotros nos encuentran en laretaguardia.com.ar. Tenemos una revista en papel que estamos intentando distribuir de alcance nacional, que es mensual. Una patria absoluta en estos tiempos hacer papel, volver al papel. Y tenemos un sitio web que es un portal de noticias, laretaguardia.com.ar. Hacemos contenidos que tienen que ver con derechos humanos de ayer y de hoy, con el género, bueno, nada, montones de cosas que los invitamos a buscar. Ahí o en nuestra aplicación también que pueden bajar del Play Store, que se llama La Retaguardia. ¿Y el dial, Fernando? No, somos online. Somos modernos para eso, pero ahora complementamos con la antigüedad del papel, pero sí, online. Perfecto, nosotros también aquí en el colectivo Al Margen, el pie fundacional de la parte de comunicación es una revista que se viene también sosteniendo a capa y espada, así que, que estamos ahí en el mismo camino. Fernando, te queremos agradecer, en 33 de mano estuvimos comunicados con Fernando Tevele, integrantes de la radio La Retaguardia. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. 33 de mano. Esto no se vota, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. Mauricio, uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. ¿Cómo se logra? Eso administrando bien la plata. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Se vienen los 30 para el dólar, ¿eh? Cumple 30 el lunes, sí, a no ser que empiecen a bajar dineros de otros lados. Es interesante, por ahí si hablamos hoy con nuestro compañero y tenemos un ratito a hablar con nuestro compañero, nuestro aportante ahí de economía, que hoy lo estaremos llamando por otro tema, le preguntaremos cómo es esto de que la plata directamente entra ahí en una especie de puerta giratoria, la del Fondo Monetario, porque entra y sirve para que el dólar no suba y se vuelve a ir. Así yo me estoy recibiendo de economista. Con ese resumen ya estoy ahí como para empezar a dar algún tipo de charla, ¿eh? Después dijeron que acá no era magia nada. Hablemos de temas más felices y que tienen que ver con una presentación musical y con el presente también de un músico de aquí de Bariloche con el que estuvimos charlando. Estamos hablando del tecladista Germán Lema. se va a estar presentando este 10 de agosto aquí en el centro de Bariloche con su dúo Octópodo. La idea de esta charla es entender de qué se trata ese instrumento tan bello al oído que es el Hammond y por otro lado también charlar acerca del presente de su banda. Hola, soy Germán Lema. El Devil Fish de los ingleses, el Kraken de las leyendas escandinavas. Tecladista, compositor y demás de yerbas. Estoy viviendo en Bariloche hace unos 4 años, participando de varios proyectos. Octópodo es mi principal proyecto. Su reputación es siniestra. Y acompaño a gente copadísima como al Negro Sacomano, Sofía Miloni. Muy poca gente se ha atrevido a enfrentarse a los 8 brazos de este monstruo fabuloso de los abismos. Tocando un poquito de tango, un poco de rock, un poco de cada cosa donde me invitan. Germán, tuvimos oportunidad de escuchar varios de los temas de Octópodo, lo difundimos. Contanos vos, porque es una música compleja, ¿cómo definirías lo que suena en Octópodo? Y en realidad tiene que ver con hacer lo que uno le está sonando en el bocho, ¿no? Yo tengo una formación jazzística y después de mi formación jazzística hice una maestría en composición contemporánea clásica. Hice música para obras de danza, hice música para obras de teatro, para cine. Y es como que vengo de chico del rock y del blues. Y es como buscar realmente destilar de todas esas cosas que uno es, o sea, todas esas cosas que uno hace, qué es lo que uno es realmente. Como, yo soy esa banda, ¿entendés? Soy esa música, que de repente es una cosa súper tierna, un valsecito que mi viejo diría esto desde una película francesa, y de repente es una enfermedad atonal súper disonante. Y creo que uno es todas esas cosas, ¿no? Y bueno, la idea de la música es que busca encontrar ese punto en el que uno puede autorreferenciarse sin caer en el cliché de lo que uno estudió o de lo que aparece en un libro. Somos Diego Pérez Beberachi en batería y efectos y percusiones, y yo en teclados. Que también la idea de Octópodo es porque somos un organista y un baterista, como que yo toco los bajos con el pie en una pedalera, y es como que en vez de ser una banda es este bicho de 8 patas haciendo esta música deforme, ¿no? Donde en realidad no es que uno acompañe al otro, sino que la idea es jugar con la textura entre los dos, como que si fuéramos un solo instrumento los dos juntos. Estamos grabando un disco ahora, a un paso súper relajado. Es el primer disco del cual disfruto el proceso realmente. El disco con Octópodo decidimos grabarlo a razón de un single por mes. Y vamos a básicamente presentar el show que estamos presentando hace un tiempo ya, que son los temas de este disco. Y bueno, venimos laburando el show no como una lista de temas, sino como una cosa orgánica, digamos. Hacemos un recorrido por el repertorio de la banda, que pasó de ser un dúo con el que hacíamos jazz a ser este nuevo proyecto, y donde empezar un montón de repertorio quedó afuera. Y la estética nueva hizo que creáramos un montón de repertorio específico para este proyecto. Y bueno, vamos a presentar eso. Que bueno, estamos re contentos de que es un show que lo venimos laburando más que como el repertorio en sí mismo, como un show, digamos. ¿Qué tema va primero? ¿Cómo los enganchamos? ¿De qué generamos con cada cosa? ¿Viste? Me gusta, hablo por Diego también, nos gusta poder laburar el detalle de las cosas y lo que se le da al público más allá de un tema, espacio, un tema, espacio, un tema, espacio. Entonces, bueno, esperamos poder presentar un show orgánico que tenga cierta homogeneidad y cierta narrativa al respecto. Y Germán, hablando dentro del universo de los teclados, contanos específicamente qué característica tiene el instrumento que vos tocás dentro del mundo de los teclados. Bueno, yo soy organista. Básicamente el órgano son dos teclados, uno en el que uno tira la melodía y otro el acompañamiento en general, y una pedalera en que con el pie izquierdo haces las líneas de bajo. En el pie derecho manejo otro pedal, que es el que maneja la intensidad del teclado, básicamente, porque el teclado no es sensitivo, entonces toques fuerte o suave, suena siempre el mismo volumen, digamos. Entonces todas las dinámicas las manejas con otro pie. Eso es lo que hacen los organistas. Yo a eso le sumo, conecto el teclado a la computadora y desde la computadora tiro otros sonidos. Pianos, clavinets, pianos eléctricos, sintetizadores, etcétera, bandoneones y demás de hierbas. Entonces lo que genero son híbridos entre esos teclados y el órgano. A veces sonidos que no son reconocibles como uno u otro, sino que justamente es un híbrido. Uso el ataque de un instrumento con el release de otro, ¿viste? Con mucha distorsión, juego con efectos y qué sé yo. Pienso como organista, desde el punto de vista de que toco en esas tres capas, digamos, el bajo, el acompañamiento y la melodía simultáneamente, lo que hace que el dúo en realidad suene bastante más amplio que dos personas tocando, ¿no? Pero no tengo el lenguaje de un organista, digamos. Organistas en realidad tienden a ser bastante conservadores, o tocan gospel, o tocan Deep Purple, o tocan el jazz típico del año 50. Yo, como un chabón en el medio de la Patagonia, no me veo en ninguna de esas tres situaciones, digamos. Entonces la búsqueda es, desde este instrumento, ¿quién soy yo? Y bueno, el hecho de estar en la Patagonia encerrado 3 meses al año con nieve afuera y no pudiendo hacer nada, te hace jugar con esas cosas. Y bueno, creo que, te digo otra vez, esta banda soy yo, ¿viste? El lenguaje es bastante particular, tiene mucho de muchas cosas, y bueno, el resultado es sorpresivo, es sorprendente. Me gusta eso de que la gente vaya al concierto y no tenga la menor idea de lo que va a escuchar. Germán, ¿y vos cómo ves la situación en Bariloche para salir a tocar? Porque creativamente hay muchísimos músicos, muchísimos cruces estéticos, pero por ahí faltan lugares. ¿Cómo lo ves vos en lo personal? Y, o sea, evidentemente, en todos lados pasa un poco lo mismo, de que el circuito es el circuito que vos te armás. Acá en particular, falta de política cultural abismal, ¿viste? O sea, se ve en la Fiesta de la Nieve. Todos participamos de ese pseudo concurso y varias bandas nos cagamos de risa del concurso, subiendo videos invitando a votar que eran una burla al concurso en sí, porque realmente que la municipalidad deje en mano de pibe de 14 años con Facebook quién participa y quién no, ¿viste? Es una burla, es no hacerte cargo de la gestión de tu propio evento, ¿viste? O sea, curá tu evento, hacer el curador de tu evento y tomar las decisiones que tenés que tomar y justificarlas, decirles, no, a este no lo elegimos por esto y a este sí lo elegimos por esto. Pero, viste, hacer que la política cultural la decida un pibe en un ciber realmente es nada, viste. Y bueno, y eso se traslada a todo. Si así manejan la fiesta más importante de la ciudad, imagínate cómo manejan la política cultural en el día a día. No existe, no es nada. O sea, el ambiente, como músico profesional, el circuito mínimo nuestro de Bariloche tiene que incluir mínimo Roca, Chipoleti, Neuquén, porque si no te vas 500 kilómetros a la redonda, no existís, no tenés dónde tocar. Yo vivo de gira prácticamente, ya hice 3 giras en lo que va el año, 2 a Paraguay y una desde La Rioja hasta Buenos Aires. Porque si no, no pasa nada. Y estamos hablando de una ciudad que recibe un palo de gente por año. ¿Cómo puede ser que no haya música en vivo todas las noches del año, viste? La hay, de repente, hay música, pero somos los músicos remando el dulce de leche cuando debería haber una promoción desde el Estado para que eso sucediera. Y con respecto a tu otra de tus facetas creativas, que es la música de las películas, vos en Octópodo hablás de una música deforme. Cuando te plantean hacer la música de una de la película, ¿cuáles son tus bases para componer? Y depende. A mí en general me llaman para cuestiones orquestales. Yo como que tengo una maestría en eso, ¿no? Entonces en general me llaman para ciertas cosas. Aunque hice música con elementos folclóricos de Paraguay, en general laburé para Paraguay, porque yo viví 15 años allá, hice 4 películas, o de repente hice música para una película basándome en música Oliver Messiaen, por ejemplo, con música tonal, también mezclada con la orquestación. Qué sé yo, la idea de la música programática, que es la música que uno hace para acompañar otra disciplina, sea teatro, danza, cine, publicidad, lo que fuere, en realidad la idea es que vos como compositor tenés que poder expresar lo que está pensando otro tipo, que es el director, generalmente, o el autor, o lo que fuere de la otra disciplina. Entonces tenés que ponerte en el papel de otra persona y componer desde los sentimientos y desde las ideas y desde la visión de otra persona, que es la parte compleja en realidad. Y a veces lo estilístico tiene que ver con determinar la época o la zona geográfica de lo que está sucediendo en la obra. A veces lo estilístico tiene que ver con dar la textura adecuada. Es una búsqueda que es hermosa, es la parte más difícil de todo, definitivamente más difícil que escribir la música en sí. Pero es lo interesante es que la música ahí aporte la narrativa, que en el caso del cine, por ejemplo, que el diálogo o la imagen no aportan, no es que acompañe, sino que te permite hacer una lectura que es una carencia en la imagen y en el diálogo. Octópodo, y me contabas que está en un proceso de grabación y en estos momentos en que están los multisoportes para difundir materiales, ¿vos elegís algún soporte en especial o te pensás que cada uno de los soportes, ya sea Spotify, las redes, el disco físico en sí, le aportan diferentes elementos a la difusión? Y en realidad el disco para mí ya dejó de ser... El disco físico ya no existe más, básicamente la gente ya no tiene ni dónde escucharlo. Es una pena porque es un soporte que es hermoso, o sea, a mí me gusta todavía poner un disco y poder leer lo que el artista tiene que decir sobre su música, cosa que se pierde totalmente en las otras en plataformas. La industria ha muerto, definitivamente la terminaron de destruir al punto que lanzar un disco dejó de ser un negocio. Es más que nada una forma de llevar gente a los conciertos y que te compren una remera, y para mí en particular como artista, sin verlo como un negocio, es una forma de establecer, bueno, este proyecto está en este punto y desde este punto crezco a partir de ahora, y lo dejo grabado como diciendo, bueno, el proyecto existe y suena así. Con Octópodo íbamos a grabar el año pasado, pero encontramos que todavía la estética y la narrativa de la música estaba evolucionando y no había llegado a un plató en el que podíamos decir esto vale la pena ser grabado y no va a cambiar en 2 meses, porque sentíamos que a cada show se agregaba una idea nueva, se agregaba un concepto nuevo y como que seguía evolucionando. Entonces ahora sí llegamos a un punto en el que podemos decir esto es el primer escalón de algo y vale la pena grabarlo, pero realmente hoy en día para el músico el disco es una inversión y no dejó de ser una ganancia hace muchísimo, así que básicamente todas las plataformas son lo mismo. Y al día de hoy, ¿dónde podemos conseguir material de Octópodo? Y al día de hoy lo único que hay es la página de Facebook, porque todavía no hay un material lanzado. Hicimos el segundo tema del disco recién, estamos grabando el disco a razón de un tema por mes, como te decía, porque la idea es tan ecléctico el proyecto, que la idea es ir y microfonear la batería para ese tema, ¿no? Hacer una sesión de todos los temas del disco, porque la idea es que cada tema tenga un sonido distinto. Entonces vamos y seteamos el estudio para ese tema. Nos sale, nos lleva muchísima más energía, muchísima más plata, muchísimo más tiempo, pero es el concepto de la banda en realidad. Entonces, hasta fin de año no tendremos un material editado que ofrecer. Vamos a ir tirando los singles y después masterizaremos todo eso junto para hacerlo un álbum, pero hasta ahora el único material que hay dando vueltas es en la página, la fanpage de Octópodo. Estamos escuchando aquí en este segmento del 33 de mano de hoy a la banda Octópodo, que se va a estar presentando en esta noche. Y vio que a uno le causa verdadera admiración cuando escucha estos sonidos que hacen estos dos personajes. La nota que compartíamos era con Germán Lema, y recién el otro que acompaña a Germán Lema es Diego Pérez Beberaggi. Así que presentación el 10 de agosto de Octópodo aquí en lo que se ha conocido como la usina, que es la Sala Sarmiento para los más viejos de la ciudad. Te reiteramos, si nos querés escuchar aquí en este 33 de mano, estamos en FM del Barrio haciendo el programa en vivo por un rato más. El dial es la 98.1 FM desde el radio, desde el barrio Virgen Misionera. Si nos querés escuchar online, fmdelbarrio.caster.fm, y te repetimos el teléfono 2944-2025-11, 2944-2025-11. Continuamos, como nos explicaba Fabián, con las líneas de comunicación. Queremos contarles que esta semana hubo diferentes actividades en relación al paro de docentes universitarios. Nosotros estamos en comunicación, como habíamos anunciado, con Mariano Lanza, compañero del colectivo Al Margen, pero también profesor de la Universidad Nacional de Río Negro e integrante del sindicato de docentes. Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por este tiempo. En principio, consultarte cuál es el estado que ha llevado a la toma de decisión de realizar un paro durante una semana. Mira, viene un poco el problema, viene ya desde más o menos febrero. Contándote un poco, es desde febrero que la paritaria de docentes universitarios, ¿no?, a nivel nacional, venció, y desde ahí prácticamente no hay negociaciones, están bastante paradas. Hace más de dos meses que no había llamada a paritarias nacionales, y en ese marco, bueno, las distintas federaciones venían haciendo actividades, y ahora con el inicio del cuatrimestre, las tres federaciones nacionales, las más importantes, que son CONADU Histórica, CONADU y FEDUM, de alguna manera decidieron dar una discusión en términos de, bueno, algún paro, medidas fuertes al no inicio del segundo cuatrimestre. Principalmente por la, bueno, en el marco de ajuste nacional y ajuste a las universidades nacionales, de partidas presupuestarias, pero también una forma específica a la no avance de la paritaria que está vencida

es el árbol del dólar, el que no cura a nadie. Un árbol sin raíz y sin memoria que suelte una espina igualita a la púa del alambre. Este ser es un monstruo muy, muy grande que oculta el cielo, las nubes y espanta a los animales. En estas montañas nunca llegará leña. Aquí la gente se calienta con bostita de los corrales, porque el dueño del bosque del dólar promueve el deshabite. Y perdidos tras la cerca, el hombre y el animal compiten. Caminan todo el día por un sorbo de agua. En el bosque del dólar no hay destino, manantial, no hay nada, porque el dueño del bosque del dólar se llena los bolsillos. Y el tirano que lo siembra deja el monte vacío, deja al paisano sediento soñando sobre la greda, la misma que anidaba el bosque para estos gusanos de la seda. El dueño del bosque del dólar se cree el dueño de los árboles, pero el árbol es el dueño del dueño del dueño del bosque del dólar. El habitante solo es parte, y el dólar, el hambre. Escuchamos a Fran Lanfré, gran artista que estuvo aquí en 33 de Mano con el tema Al Árbol Dólar. 33 de Mano, un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de Mano, el programa del colectivo Al Margen. Hace ya varios minutos que comenzamos nuestra segunda hora, pero no queremos dejar de recordar que vamos a estar en vivo hasta las 20 por FM del barrio. Nuestro teléfono para mensajes es 15 420 25 11, y queremos ahora saludar a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche saludamos a Libre Cooperativa, a Gente de Radio, a FM Los Coigües y a los compañeros y compañeras de FM Conexión. En Comayo saludamos a Cumeñuque, a FM Alas en El Bolsón, que de a poco va recuperando el aire, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a Pocahuyo en San Martín de los Andes y a la Petumo Elein en El Maitén. Y volvemos al tema de la semana con el que arrancamos este 33 de Mano, y que tiene que ver con la votación que se dio en el Senado por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Votación que finalmente terminó en contra de lo que muchos y muchas esperábamos. O sea que tendrá que esperar hasta el año que viene para poder presentarse un nuevo proyecto. Y no sé si tuvo oportunidad usted, Mariela, de seguir algo de los debates. He escuchado, sí, a algunos senadores y senadoras. Yo, mi masoquismo cotidiano fue la sesión que me tocaba. Aparte, como se había cortado la luz, ya que no tenía luz, la única posibilidad que tenía era seguir Radio Nacional a través de la radio. Más triste no podía haber sido escuchar el debate. Miércoles de miércoles, en el que ya sabíamos, sí, ya sabíamos que veníamos perdiendo por goleada. Y sin luz y escuchando AM Nacional, así fue mi jornada. Pero volviendo a este tema, hablando en serio de lo que ha sucedido, reiteramos entonces, ya lo habrás escuchado varias veces, cómo quedó distribuido. Hubo 38 senadores que votaron de manera negativa, 31 afirmativo, un ausente y dos que se abstuvieron. No te podés, yo creo que si te vas a abstener en estos temas tan trascendentales, devolvé la guita del mes, por lo menos. Por lo menos, no cobré, claro. ¿No? Y si nos hablamos de acuerdo a la votación de por género de los senadores, 24 de los que votaron en contra eran masculinos, 14 femeninas. De los que votaron por el sí al aborto seguro, legal y gratuito, 17 masculinos y 14 femeninas. Eso es lo que ha sucedido ahí en el Congreso. Lo más interesante es que se ve que más allá de lo que pasa dentro del recinto, esto años más y años menos, algo muy interesante que escuchaba en estos días es que se dio un voto también que tiene que ver de acuerdo a la edad de muchos senadores, ¿no? Y que cuando empiecen a pasar los años, como sucedió en su momento con el matrimonio igualitario, sí, bueno, con el divorcio, cuando los que hoy dicen sí, que son los de más corta edad, vayan creciendo e ingrese una camada nueva de senadores, también van a estar más de acuerdo seguramente, porque el peso de la Iglesia en su formación y otros pesos en su formación histórica va a ser menor y por ahí van a estar más acorde a los tiempos que corren. Impresionante algunos discursos, ¿eh? Sí. O sea, había gente que no leía un libro desde la secundaria de cualquiera de los géneros que podamos imaginar que tuviesen que ver con el tema que se estaba tratando. Nos vamos a la segunda parte de la cobertura que realizaron las chicas de la columna de género del programa Tsunami de Locura de la Escuela 324 de Villa Los Coibes, chicas que tienen... Están en sexto grado. Adelante. ¿Mi nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Ayelen, pertenezco a una organización feminista, se llama Alisadora. ¿Y por qué estás a favor de la legalización del aborto? Es una respuesta compleja. En realidad, creemos que la situación actual de clandestinidad del aborto es una hipocresía, porque sabemos que la práctica aún se realiza y por ser justamente clandestina, se genera todo un comercio al cual las mujeres pobres no podemos acceder. Por lo tanto, quedamos expuestas a situaciones de inseguridad en las cuales... Bueno, generalmente derivan en complicaciones y muerte. Es una de las causantes de muerte de jóvenes que podrían ser evitables. Mi nombre es Camila Solís Videla. ¿Y por qué estás a favor de la legalización del aborto? Porque creo que es un derecho que tenemos que tener las mujeres, porque el aborto existe, es un hecho de hace muchos años. Capaz una cree que está sola y la verdad que no, que hace muchos años que se hace esto. Y es algo que se le debe a la mujer, decidir sobre su cuerpo, decidir si quiere abortar o no quiere abortar en realidad, porque acá hay mucha gente que no está a favor del aborto, pero que está a favor de que sea legal, ¿no? Me llamo Melina Ferrari y estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito, porque me parece que hay una desigualdad enorme de clases sociales y que esto tiene que determinar y que no es algo que por esta ley empiece a existir, sino que ya existe y existe la clandestinidad y mueren miles de mujeres para terminar con esto y que las mujeres sigan vivas, porque su muerte es culpa del Estado. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Samara y estudio medicina. ¿Estás a favor del aborto legal? Sí, estoy a favor de la legalización. ¿Por qué? Principalmente porque el aborto se legalice o no se legalice. Actualmente la interrupción legal del embarazo ya existe, solo que no se pone en práctica. Porque la ILE, que es la ley existente, habla de que una mujer puede abortar cuando su salud está en riesgo. Explicita que el concepto de salud al que se atiene es el concepto de la OMS. La salud es biopsicosocial. Eso significa que no solamente tiene que estar afectada nuestra salud biológica para que podamos acceder a un aborto legal. Este proyecto de ley que está ahora debatiéndose en el Senado es una versión mejorada y una versión que se supone que los médicos y médicas del país van a aplicar, no como la actual que no se aplica en la mayoría de las provincias. Así que nada, estoy a favor básicamente porque las mujeres vamos a seguir abortando y la mayoría lamentablemente la pagan en el camino y no siguen entre nosotros. Hicimos esta cobertura periodística para 33 Manos. Las chicas de la columna de género de Tsunami de Locura. Malén. Amaral. Mora. Amparo. Agua. Tarsila. Tsunami de Locura, el programa de sexto grado de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Tsunami de Locura. Quédate en la 105.5 y disfrutá. Qué lujo, qué placer contar con semejantes corresponsales. Les recordamos que este espacio lo pueden escuchar aquí en Bariloche por FM Los Coigües, este segmento, pero bueno, ahora han hecho este trabajo para nosotros, así que estamos felices de poder contar con este aporte. Y en relación a este tema, vamos a escuchar ahora otro punto de vista, otra opinión que viene de la mano del micro de Género y Derechos Humanos. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos, Derechos por la Igualdad. Yo voy a dar una opinión personal, digamos, de qué es lo que sucedió en el debate del Senado. Me pareció que en realidad no solamente no se tuvieron en cuenta cuestiones de salud, sino de que el nivel del debate dejó bastante que desear, porque no solamente fue ese el parámetro que no se tuvo en cuenta, no se tuvieron en cuenta un montón de cuestiones como son pactos internacionales, por más que ellos los esgrimían para decir o para argumentar a través de cuando comenzaba la vida humana, digamos, pero tampoco nada se habló de todo, incluso las observaciones que ha tenido Argentina a lo largo de los últimos años por no implementar la interrupción voluntaria del embarazo. Es objetable, realmente objetable, digamos, que los argumentos pasen por lo que uno cree, digamos. Uno no está ahí en ese Senado o en una Cámara de Representación para hablar de lo que uno cree. Bien se dice en las calles que se ha ganado en visibilidad. Es muy difícil volver atrás. Digo, más allá de las objeciones de tipo jurídico, más allá de eso, en un debate democrático, en un Estado republicano del cual se jactan, de un Estado democrático, las creencias personales, por supuesto uno no puede escindirse de una creencia personal, pero esa creencia personal, si estás ocupando un lugar público, en un debate parlamentario, vos no podés hacer que tengan un peso mayor o una relevancia mayor frente a, por ejemplo, el reclamo de un electorado frente a un tema determinado, frente a un acto de salud pública, frente a principios jurídicos que deberían primar antes de mis creencias. Y me parece que la instalación del tema, de instalarse de la manera que se instaló, los debates que se dieron, los argumentos, incluso en alguno de los dos sentidos, o no haya sido en el sentido que una particularmente está de acuerdo, me parece que enriquece, porque siempre enriquece el debate y la visibilización. Hace a lo mejor 15 años atrás el tema ni siquiera hubiera sido puesta en agenda. Pero más allá de eso, con ese concepto, bueno, que remite también a que es la salud pública entendida como un gasto, entendida como una inversión, desde qué paradigma te presentás para entenderlo eso, porque la salud es un derecho que está garantizado, si es por fría letra de los números, pero también tenemos que pensar que el Estado afronta los gastos de lo que puede implicar una intervención posterior cuando se están sufriendo las consecuencias, ¿no? De un aborto mal hecho por negligencia del Estado, por falta de higiene, por falta de condiciones de salubridad. Entonces, el argumento en este caso, además, me parece bastante mezquino, ¿no? Argumentar esto. Lo que va a quedar ahora es que durante este año legislativo ya no se va a poner en debate, sino tal vez el año que viene. El año que viene es un año electoral que no sé, yo desconozco absolutamente cuáles son las implicancias, pero de qué es lo que puede suceder, pero no parecería ser un año muy propicio para que se vuelva a reinstalar el debate, porque te imaginas que en el medio de instancias electorales, tanto locales, provinciales y la nacional, no va a ser fácil instalar otra vez semejante tema, porque el nivel de rispidez y de elucubración y de manipulación va a ser extraordinario. Entonces, habrá que seguir reforzando las redes y el inmenso movimiento de mujeres, en especial de las mujeres más jóvenes, para seguir propiciando un proyecto que finalmente se pueda consolidar y salde una deuda que nuestro país tiene con las mujeres. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos, Derechos por la Igualdad. Te amo a la sangre de ti, lo de la causa hasta los pies. Soy un chico chocolate, te amo a la sangre de ti, lo de la causa hasta los pies. provate, mangia la lengua, mi chupetine, violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, e violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, e violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, violeta, si lo provate, mangia la lengua, mi chupetine, e violeta, si lo provate, mangia la lengua. Guardiana de los monstruos, no me dejes nunca, solo. Ven al fuego que socorro, no voltearon, no gritaron, no dijeron, no, son todos tonos. Vine violenta, si me probaron, con la lengua, mi chupetine. Vine violenta, si me probaron, con la lengua, mi chupetine. Vine violenta, si me probaron, con la lengua, mi chupetine. Vine violenta, si me probaron, con la lengua. Sonaba aquí en el aire de 33 de mano, nunca fui a un parque de diversiones con Chupetín Violeta. Vamos a viajar nuevamente hasta Buenos Aires, pero esta vez nos vamos en inicio hasta el conurbano. Y luego la gente con la que vamos a estar charlando nos va a contar de otro viaje que hizo rumbo a la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Vamos a compartir una entrevista que realizamos a Fidel, integrante de La Poderosa, de La Garganta Poderosa, que estuvieron visitando Bariloche el año pasado y presentando algún trabajo audiovisual que ellos realizaron. Te decíamos que se estuvo desarrollando ahí en Porto Alegre este segundo foro latinoamericano de La Poderosa, y como para tener en cuenta un poco el trabajo que vienen desarrollando en las villas y en los barrios populares que viene desarrollando esta organización, que ha llamado la atención de manera más que desagradable de propios funcionarios nacionales, como fue que en su momento la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a atacar y a dar las verdaderas razones de lo que sucedía y quiénes financiaba La Poderosa, una locura como tanta de las que escuchamos en los medios. Te decíamos que se desarrolló este segundo foro, y La Poderosa, como ellos mismos se definen, es una organización villera que nuclea más de 70 asambleas barriales en la Argentina y casi más de 30 en el resto de Latinoamérica. En este segundo encuentro asistieron miles de personas que participan en las asambleas de cada uno de los países en los que están, en Argentina, en Cuba, en Brasil, en Venezuela y en Bolivia, por ejemplo. Te decíamos, estuvimos charlando con Fidel, integrante de La Poderosa desde que él era un niño nomás, y esto nos contaba de este segundo encuentro en Puerto Alegre. Bueno, yo soy Fidel Ruiz, estoy hace 14 años en esta organización, estoy desde que empezó, participando en un espacio de fútbol popular a los 9 años, y así fue transitando mi vida. Yo vivo en Villa Zabaleta, una villa de la ciudad de Buenos Aires, en la que empezó La Poderosa también, yo, en 2004. Fidel, contanos cómo viviste este segundo foro latinoamericano de La Poderosa que se acaba de desarrollar en Brasil. ¿Cómo lo viví? Lo viví de una manera muy soñada, digamos. Muy... Por ahí a mí me toca muy muy de cerca, básicamente, porque vine a hacer a La Poderosa me vino a hacer a mí, y fue como todo ese recorrido de 14 años, verlo plasmado en Porto Alegre, en todas esas asambleas latinoamericanas, toda esa patria baja de vecinos y vecinas en todos los barrios de la región, discutiendo, cantando, compartiendo experiencia, interpelándose, consensuando. Eso para nosotros fue la cumbre de base. Yo lo viví de una manera muy especial, pero entendiendo de que estamos haciendo algo histórico, pero no una manera de vos en tengo, sino una manera de que esto no se da todos los días, juntar a vecinos y vecinas que no tienen la posibilidad de viajar todos los días y de ver a su compañero que está en Venezuela o en Colombia y juntarse por fin a discutir, a compartir experiencia, a tomar un mate. Eso fue algo maravilloso, digamos, y discutir distintas temáticas como derechos humanos, la cultura, el deporte, la tierra, el feminismo. Más o menos, ¿tenés una evaluación de qué cantidad de gente participó de los diferentes días de encuentro? 2.500 personas participaron este fin de semana. Y sí. Si tenés que hablar de los que pasaron por el escenario, figuras, ¿de qué talla estamos hablando? Y Adolfo Pérez Esquivel, de Pedro Kumamoto, referente social de México, Lucero Concheiro, Módulo, Manuela, candidata a presidenta en Brasil, y así distintos personajes que nos fueron acompañando, como también Claudia Colón, Marta Lilo, referentes que también, digamos, acompañaron este grito de 72 horas, pero también a decir, loco, no están solos, estamos acá con ustedes. Entonces, tener todos esos apoyos también, digamos, teniéndolo a Explotoviada, a Eduardo Anguita, a Sergio Maldonado también, que nos están apoyando y nos están empujando a esta lucha, nos hace creer que esto no tiene que quedar acá, no tiene que quedar solamente en Porto Alegre, y tiene que ser algo que renazca y que sea algo que nos cargue el combustible de lucha para empezar a discutir cómo vamos a seguir ahora en adelante todos juntos en la región. Vos hablás de La Poderosa en Argentina y en los diferentes países que nombraste, ¿con qué organizaciones hermanas se encontraron? Con la Madre de Soacha, con los padres de los 43 estudiantes de Yosinapa, con diferentes referentes de varios países, como una compañera mapuche en Chile, y así distintas experiencias donde querían estar, quisimos estar, y conjugando toda esa necesidad de hablar, de discutir, también muchas organizaciones de acá, en Argentina, periodistas, en donde veía la necesidad de eso que te decía antes, de juntarnos y discutir. No sea solamente la cumbre de base de La Poderosa, sino que sea de La Poderosa y de las organizaciones sociales con las que compartimos la lucha día a día, y también latinoamericanamente, digamos, todos los que estuvieron ahí, no dijeron gracias por invitarnos, sino que se sentían parte de la organización, se sentían parte de lo que estamos discutiendo. Entonces ahí vimos que era necesario hacerlo, digamos, que nadie iba porque los habíamos invitado, sino que todos iban por las ganas de estar ahí, por las ganas de conocer a la organización, pero también conocer la experiencia, que hasta el momento está toda dispersa en cualquier punto de Latinoamérica. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando la nota a Fidel, integrante de La Poderosa, de La Garganta Poderosa, y